Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. El tercer disco de estudio de No Lo Soporto se llama Universo. Así comienza, con Energía. Acumulación de energía, física, psíquica. Sentimiento negativo, frustrado, perdido. No Lo Soporto cambió de formación, de aquel trío que había grabado con Gustavo Cerati al quinteto actual, integrado por Naila, Lucía y Kevin Borenstein, Jimena Álvarez Cela y Agustín Ferro. Este es el tema que le da nombre al disco, Universo. Thank you. Universo de No Lo Soporto fue grabado a lo largo de 2011, luego de la edición del EP Instinto. Suena Atado. Atado se ve lejos de mí, no existe nada que me puedas ocultar. Te escondes de mí, antes me fui, siempre listo para huir. Cerca de mí, lejos de mí, cerca, lejos, cerca de mí. Cerca de mí, lejos de mí, cerca, lejos, cerca de mí. Cerca de mí, lejos de mí, cerca, lejos, cerca de mí. Cerca de mí, lejos de mí, cerca, lejos, cerca de mí. Y débilmente esconde algo que me quieras ocultar. Atado antes y después del día, no hay nada que nos pueda separar. Atado cerca y lejos de mí, no existe nada que me puedas ocultar. De mí antes me fui, siempre listo para huir. Cerca de mí, lejos de mí, cerca, lejos, cerca de mí. Cerca de mí, lejos de mí, cerca, lejos, cerca de mí. Voy a salir lejos de aquí para no ocultarme de ti. Dejo por ti todo de mí, solo quiero verte reír. Lejos de mí, cerca, lejos, cerca de mí. Cerca de mí, lejos de mí, cerca, lejos, cerca de mí. Marcelo y Julio Moura de Virus fueron invitados por No Lo Soporto para el tema Si Querés. Si querés saber otra vez de mí, no te vayas cuando me ves mal. Soy igual. Si querés besarme una vez más, aléjate de mí. Parte débil no mostras, cambiarás. Si quieres besarme una vez más, deja tu presencia fantasmal para amar. Desentiérrame si quieres verme bien. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.